Desde la Dirección de Economía Social se viene trabajando ya desde el abril del 2017 con la gente de la Plaza Perú, tratando de encontrar la forma de formalizar y regularizar la actividad que tienen más de 360 familias en la ciudad, en la Plaza Perú. En este sentido, ellos hacía casi un mes habían pedido una reunión con comercio, bromatología, bueno, con el área de economía social, con el intendente y todo más, para plantear la necesidad de poder ampliar el horario de venta en la Plaza Perú e incorporar los días domingos. La primera propuesta fue que no, porque a nivel municipio íbamos a necesitar mayor cantidad de horas hombre en cuanto a servicios públicos, en cuanto a controles de comercio, reumatología. Pero bueno, tampoco desconocemos la situación actual que estamos viviendo, donde todos los días tenemos gente pidiéndonos una oportunidad de trabajo, un lugar para comercializar frutas y verduras. Así que bueno, fue una decisión política de poder hacernos socios en un cierto sentido con la gente de la Plaza Perú y poder ofrecer un mayor horario de ventas en la plaza. A partir de ahora va a ser de 9 a 17 los días lunes, miércoles, viernes y sábado, siendo la hora límite de presencia en la plaza a las 18, y autorizamos la actividad para los días domingos de 9 a 15. En este sentido, ellos ya están organizados con comisión de convivencia, bajo reglamento interno, bajo inicio de expediente. Hasta ahora el compromiso que ellos han mostrado para con nosotros se ha cumplido siempre. Lo que le hemos pedido que cumplan, lo han cumplido. Así que bueno, esta fue la reunión que tuvimos con la Comisión de Convivencia de la Plaza Perú, con gente de comercio, dermatología, y bueno, para ellos fue una buena noticia, digamos, que nos compromete a seguir trabajando juntos sin dejar de mencionar el laburo que venimos haciendo en conjunto de que formalicen la actividad. Ahora vamos a alargar una encuesta tipo un censo para conocer la necesidad de cada feriante. Son 360 familias y que no podemos desconocer que hoy la situación actual está exigiendo de que se pueda extender el horario. Así que bueno, en eso estuvimos hoy. La verdad que la reunión estuvo muy muy productiva y bueno, ahora esperamos, ¿no?, el compromiso de las dos partes como para que se cumpla lo que rige en el reglamento interno, que eso es bueno decirlo también, que hay un libro de actas, hay reglamento interno, está declarada la comisión de convivencia, así que bueno,